israelí y colombiano. Digo esto último porque las Fuerzas Armadas paraguayas y la policía paraguaya son formadas y equipadas por Estados Unidos, por Israel en el tema asesoramiento, y también por Colombia, donde hacen cursos de represión policial, las fuerzas policiales, por ejemplo. Paraguay está militarizado de hace mucho tiempo, bueno, sufrió un golpe de Estado, ya lo sabemos, pero el norte de Paraguay es como el sur de, como es la parte mapuche del sur de Chile, está militarizado, se persigue al campesinado, hay una guerrilla que tiene fuerza, el Ejército del Pueblo Paraguayo, que tiene fuerza en el campesinado, y también hay protestas múltiples, y casi te diría, según los analistas paraguayos, se está al borde a veces de una rebelión en toda línea, por parte de trabajadores, por parte de estudiantes, por parte de campesinados. ¿Qué ha pasado? Bueno, que hubo un avance de las fuerzas represivas sobre lo que decían que era un campamento del EPP, y han asesinado dos niñas argentinas, las han asesinado a mansalva, incluso la denuncia que hace la madre de una de ellas, de Lilian Villalba, que son familiares de militantes del EPP. Bueno, ella denuncia que la capturaron viva, la torturaron y la ejecutaron. Dos niñas a las que hicieron pasar durante un periodo de tiempo, varias horas, como mujeres, como adolescentes incluso, todo el tiempo, el discurso incluso de los medios. Mintieron con la edad, ¿no? Decían que tenían 17 años y eran dos chicas de 11 y 12 años. Exactamente, 11 y otra está por cumplir 12, pero ahí han jugado un papel asqueroso los medios de comunicación, obviamente hegemónicos, porque fueron los que llevaron adelante la idea de imponer esa idea de que eran guerrilleras del EPP, porque además de matarlas le pusieron después dos uniformes, que para colmo son uniformes nuevos, y se da cuenta cualquiera de que se los pusieron, les quemaron las ropas y las enterraron rápidamente, no hubo autopsia, no hubo nada, y lo peor es que corroborando todo esto y apoyando todo esto, el señor Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, se tomó un avión, se fue para allá y posó con los asesinos, posó con el general Grau, que es el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y ahora esto lo vienen haciendo hace un montón de tiempo, claro. Lo han hecho con campesinos, lo han hecho con campesinas, han entrado a pueblos y han allanado casi y han sacado a los campesinos, pero y los han ejecutado a la luz del día, y esto lo sabe el movimiento campesino. Pero eso para Paraguay no es ninguna sorpresa. Para Carlos, nosotros, ahora son dos jóvenes argentinas, dos niñas argentinas, las que fueron asesinadas. Son argentinas porque huyendo de la represión policial, esas familias, familias vinculadas a gente que está en la lucha, se vinieron para Clorinda, y bueno, esas niñas llegaron bebés aquí, y obviamente vinieron en la Argentina hasta ahora. La abuela vive en la Argentina, la madre vive en la Argentina. ¿Y el Estado argentino tuvo algún tipo de actuación, la Cancillería? Cancillería sacó un comunicado, yo te diría bastante lavado para lo que significa este hecho, son dos niñas de Argentina, hay que defenderla con más fuerza, pero yo no espero nada de la Cancillería argentina porque vive metiendo la pata en un montón de cosas. Pero bueno, por lo menos reclamó. Ahora, donde sí se reclama con mucha fuerza, y esto es importante decirlo, es en Formosa y es en Misiones, donde hay mucha gente afín a reivindicar la lucha en el Paraguay, hay muchos paraguayos viviendo allí también, muchos de ellos exiliados o perseguidos, y la ministra de Derechos Humanos de Misiones tomó cartas en el asunto, recibió a la madre de esta chica asesinada, de Lilian Villalba. Y ayer hubo una manifestación importante. Hoy va a haber una manifestación aquí frente a la Embajada Paraguaya a las 2 de la tarde en Corredor y Las Heras, de las organizaciones sociales que están protestando también por este crimen, ¿verdad? Es algo gravísimo porque, y además, bueno, la gremial de abogados lo va a llevar a... Sí, ayer salió Eduardo Suárez aquí en Gráfica. Bien, contando. Bueno, me parece que esto no hay que dejarlo pasar. Y creo que le ha salido, digo, más allá de la gravedad de todo esto, le ha salido un tiro por la culata a Bruce Benítez, porque hasta la ONU está reclamándole qué ha pasado allí. Claro, la CIDH también, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tema los derechos humanos en América Latina? Te llevo... Hay que mover cielo y tierra para que se castigue esto, porque sí, evidentemente es una barbaridad más de un gobierno represor. Finalmente, Carlos, y bueno, tendremos que hacer otra salida en la semana para seguir charlando, porque es muy vasta la información en América Latina. Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, Brasil estamos en un tema complicado. Por un lado, el gobierno de Brasil, ya sabemos, cada vez acentúa más, no solamente el desprecio hacia la población con respecto al tema del COVID, estamos hablando de ya más de 100.000 muertos, y cada vez más infectados, el gobierno no atiende la sanidad, que no es buena para colmo, y le echa la culpa a los gobernadores. Por otro lado, está reprimiendo duramente al movimiento Sin Tierra. Esta semana hubo otro avance. Ya hablamos en otro momento de un ataque a un campamento en Campo dos Santos, y ahora un campamento muy importante del MST en Bahía, donde prácticamente el que dio la orden de intervención es un conocido terrateniente de Brasil, que forma parte de los grupos de choque de los terratenientes, es expresidente de la Unión Democrática Rural, y que en una intervención que tuvo, se llama Naván García, y en una intervención que tuvo recientemente judicial, defendiendo a otro terrateniente allí en Bahía, pidió que había que intervenir contra los campamentos de la MST. Bueno, este tipo se presentó con la fuerza policial en uno de estos campamentos de Bahía y hizo lo mismo que hizo en el otro, en Quilombo do Campo. Quemaron casas, se llevaron gente presa, hubo represión policial. O sea, esta es la idea que tiene Bolsonaro. Al MST, guerra total. Y el MST es una fuerza importante en Brasil, con muchos años de trabajo en el campesinado. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es lo paradójico de todo esto? Es que, a pesar de todo esto, Bolsonaro sigue creciendo en las encuestas, no pierde popularidad. Qué fenómeno, ¿no? Sabes que estaba viendo recién fotos de las playas de Brasil, playas repletas, pero parecía la Bristol, ¿no? En Mar del Plata. Pues sí, bueno, qué locura, ¿no? Qué locura la de un pueblo que se está inmolando, digo, porque en plena pandemia, con tantos muertos, ver fotos es el efecto Bolsonaro también, ¿no? De la gente que dice, bueno, me importa. Lo que pasa es que Bolsonaro ha elegido el rol de outsider, el tipo que juega de afuera contra el sistema, teóricamente juega contra el sistema, juega contra los partidos políticos tradicionales, se agarra para potenciarse en su base, como hacen todos. No, lo que pasa es que lo que tenemos es una herencia pesada del pasado, el PT se robó todo, y bueno, y esto entra en un pueblo que tiene sectores realmente fascistas, decididamente fascistas, diríamos, casi un 12% de la población estaría dispuesta a votar a Bolsonaro, pase lo que pase, y hay un sector desencantado que con bajo nivel de conciencia, y me estoy refiriendo a sectores más de clase baja, del nordeste brasileño, donde este discurso prende. Y además Bolsonaro ha cambiado la política últimamente con respecto a estos sectores más humildes y empieza a hacer asistencialismo así a manos abiertas y capta. Lo ha hecho Macri aquí, ¿cómo no lo puede hacer Bolsonaro? Lo que pasa es que yo no sé cómo le hubiera ido a Macri con la pandemia, por ejemplo. Ahora, parece que en Brasil, 100.000 muertos no afectan la popularidad de este personaje. Y esto llama muchísimo la atención. Pero bueno, Hitler tuvo muchas masas detrás y ya sabemos todo lo que significan estos fenómenos de mentiras y mentiras a través de los medios de comunicación y generan estos personajes también, ¿verdad? Carlos Aznárez, te mandamos un fuerte abrazo. Te agradecemos. Un Un abrazo grande. Muy bien, Carlos Aznárez, resumen latinoamericano, y realmente impactan las imágenes de Brasil del fin de semana. Mucha gente, pero mucha gente en las playas, sin distanciamiento social. Lo que dice una infectóloga, Miriam Dalben, es que en Río y en Sao Paulo hemos visto una caída muy grande del aislamiento social. Las playas están llenas y esto se va a reflejar en los próximos 14 días. Ya tienen más de 126.000 muertos por la enfermedad y 4.147.000 de infectados. Estos son los datos del fin de semana. Realmente genera, ¿no? Estremece lo de Brasil. Da escalofrío. Y bueno, nos quedaron algunas cuestiones afuera, así que vamos a volver a sacarlo a Carlos. Me pareció interesante, bueno, la charla, Día del Montonero, ¿no? Como para también dar cuenta de la historia argentina y, bueno, ciertas cuestiones que o se escuchan en los medios populares o pasan desapercibidas. 9:10, Manu Rivas. Noticias. La madre de Facundo Astudillo declara como testigo. Cristina Castro fue citada este martes a las 9 en la causa en la que se investiga la desaparición y muerte de su hijo. Fuentes judiciales informaron a Telam que la testimonial se llevará a cabo por videoconferencia. Economía. Denuncian que Vicentín fuga 800 millones de dólares. El director del Banco Nación, Claudio Lozano, sostuvo que la empresa profundiza su estrategia de vaciamiento y saqueo en lugar de cancelar las deudas de sus acreedores en el concurso que tramita en Reconquista. El funcionario detalló a través de un comunicado que los 800 millones de dólares representan casi el 60% de las deudas totales que reconoce el grupo Vicentín, que según las investigaciones del Banco Nación sigue exportando a través de terceras empresas. Una de ellas es la oleaginosa Moreno Hermanos, socia en términos comerciales, financieros y en inversiones conjuntas con Vicentín, que pasó de exportar el 14% el año pasado al 24% del total de exportaciones de harina de soja, ocupando el primer lugar de la lista. Deportes. El serbio Novak Djokovic le pidió a sus fanáticos que no molesten a la jueza de línea en las redes sociales. El tenista número uno del mundo golpeó de manera involuntaria con un pelotazo a Laura Clark el domingo último durante su partido de octavos de final del US Open, acción que le costó la descalificación del torneo que lo tenía como amplio favorito. Djokovic publicó un mensaje de agradecimiento y además pidió que cuiden y apoyen durante este tiempo a la jueza de línea, ya que ella afirmó no ha hecho nada malo. El mensaje llegó después de que sus fanáticos protagonizaran varias agresiones a la jueza a través de las redes sociales durante las horas posteriores a la sanción que derivó en la expulsión del torneo. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Nuevos talleres online para septiembre. Montaje con cámara y autor, con Pablo Drigo y Emiliano López. El Descubridor. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Seguinos también en Instagram. eldescubridor.te. El Descubridor, Escuela de Teatro. Citraju Cava, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citraju Cava. Asociación.